Mujeres con historia. Recordaréis que hace un año en España se iniciaba la campaña de retirada de bolsas de plástico en algunas de las grandes superficies, en el intento de ayudar al planeta a contaminar menos, lo que denominaron eliminar la contaminación blanca. Las alternativas que nos daban para embolsar los productos que comprábamos habitualmente eran utilizar bolsas confeccionadas de material reciclable o, en su defecto, usar las típicas bolsas de papel tan en uso en Estados Unidos. Y a estas últimas nos vamos a referir. Las bolsas y sacos de papel son uno de los primeros referentes de la historia como medio de embalaje, especialmente del sector de la alimentación. No fue hasta 1630 cuando se habló por primera vez de este práctico producto, pero no fue hasta 1852 cuando el profesor Francis Wall inventó la primigenia máquina que elaboraba sobres de papel parecidos a las bolsas de la compra. Por esas fechas, una jovenzuela llamada Margaret Knight, que trabajaba en una fábrica, presenció un grave accidente sufrido por una de sus compañeras. La máquina con la que confeccionaban los tejidos se tragó parte de una mano. La imagen fue espeluznante, el dolor terrible, y lo peor, no pudieron hacer nada por evitar tal desastre hasta que vino el encargado y paró la maquinaria. Margaret no podía dormir y pensó que era necesario crear un dispositivo que frenara la máquina si se producía una situación similar. Su inquieta cabecita se puso a cavilar. Era apenas un adolescente, pero llevaba tiempo trabajando en la fábrica. Conocía perfectamente su funcionamiento y, aplicando la lógica, diseñó el deseado mecanismo. Varias fábricas de tejido pusieron en marcha su invento y evitaron así muchos accidentes e imprevistos. Mati, como la llamaban cariñosamente, no era la primera vez que ponía en práctica su inventiva. Sus hermanos fueron los primeros beneficiarios, creando para ellos unos trineos a su medida y unas curiosas cometas que volaban en la ciudad de May, donde pasaron su infancia, que era la envidia de los concurrentes. Mati solía hacer la compra con asiduidad, y las bolsas donde guardaba la comida le resultaban en muchas ocasiones pequeñas e incómodas. Se le salían los productos, se les rompían. Comenzó a lucubrar cómo podría mejorar su estructura, ya que hasta entonces todas eran como un sobre aplastado sin ningún fundamento. Vamos, que prácticamente no cabía nada más que dos o tres productos. Tuvo una idea y elaboró un diseño cuya bolsa de papel tuviera un fondo plano. A nadie se le había ocurrido desarrollar algo así. Resultaba la mar de práctico, ya que la bolsa se hacía más grande y soportaba más peso. Además, hizo también los planos de la máquina para fabricarlas. En esta ocasión estaba tan segura de ese revolucionario invento que lo patentó en 1870. Visitó varias de las papeleras que se encargaban de producir las bolsas de papel, ofreciendo su ingenio. Sin embargo, los ilustrados en la materia, por supuesto, hombres, rechazaron en principio su proyecto, ya que aseguraban: una mujer no podía saber absolutamente nada de máquinas. Margaret Knight no se achantó y fundó su propia compañía, la Easter Paper Bag Company, como soporte para comercializar su invento. La lucha de Mati la llevó incluso a los juzgados. Resulta que un empresario avispado, uno de esos que había rechazado su invento, copió el diseño elaborado por ella e intentó patentarlo como creación propia al listo. La americana, por supuesto, montó en cólera y denunció el hecho ante los juzgados, implicando a la oficina de patentes. El cara dura argumentaba que él era el verdadero artífice del proyecto, ya que una mujer no tenía ni idea del funcionamiento de las máquinas, y menos de una tan compleja. En su defensa, Margaret presentó dos testigos y prolija documentación sobre los primeros bocetos, dibujos, mejoras y el desarrollo definitivo de su invento. Confirmada su autoría, ganó el juicio y el timador se quedó con la boca abierta mientras pagaba las costas del mismo. Al final, su modelo de bolsas de papel se impuso sobre las demás. Y hoy en día sigue utilizándose en múltiples supermercados de Estados Unidos y otros países. Animada por su éxito, patentó otras máquinas que incluían motores rotativos, herramientas automáticas, bueno, incluso hizo hasta corchetes para vestidos, hizo también máquinas con numeración, bueno, hasta 26 patentes firmadas por ella misma. Lo bueno de Margaret es que todo era fruto de su imaginación, ya que no tenía estudios, pero sí, mucho sentido práctico y una gran inteligencia y destreza para llevar a cabo lo que se proponía. Desde hoy, cuando utilicéis una bolsa con fondo plano, acordaros que la idea original fue de Margaret Knight, conocida como la reina de las bolsas de papel.